habíamos prometido a Carlos Heller, lo prometido es deuda. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Con energía? Plena, siempre. Bueno, me hubiera encantado preguntarte primero sobre el resultado electoral, pero lo acabamos de escuchar al titular del Banco Central, a Guido Sanleris, y sé que estuviste... hablar de las dos cosas. Pero claro, arranque por donde quiera entonces. ¿Por dónde querés empezar? Y Sanleris acaba de salir pegado. Hagamos una comprensión de las medidas que anunció entonces el gobierno, que por otra parte lo une al resultado electoral. Sí. A ver, Sanleris anunció lo que, en definitiva, repitió lo que ya anoche se había anticipado como una resolución del directorio del Banco Central, que es poner una fuerte restricción a la posibilidad de compra de dólares para atesoramiento. Uh-huh. Es decir, dejó claro que esto no incluye los dólares necesarios para las operaciones de comercio exterior, para cancelación de deudas, o incluso tampoco las que tienen que ver con turismo. ¿Qué podríamos decir? Nosotros siempre hemos creído que en el control de cambios, en las medidas de la administración de un recurso escaso, la pregunta de fondo sería: ¿cuántas más reservas tendría el país si el primero de septiembre se hubiera tomado una medida como esta? ¿Cuántas tendría si se hubiera tomado el 12 de agosto? ¿Y cuántas tendría si durante toda la gestión de Cambiemos no hubiera existido la absoluta libertad para comprar y llevarse para afuera sin límite la cantidad de dólares que cada uno quisiera en función de la riqueza que tuviera? Uh-huh. Es decir, en definitiva, lo que está haciendo el Banco Central es reconocer el daño que la política liberal ha generado en materia financiera, que es la que ha permitido esa enorme fuga y que la lleva ahora a tener una medida de restricción de esta magnitud, que prácticamente deja virtualmente fuera de juego la posibilidad de la compra de dólares, digamos, para especular o para atesorar, para decirlo con el término técnico que se utiliza. Carlos, preguntita ahí, una pregunta muy concreta. ¿Tampoco hay restricción, si vos tenés dólares acá, si ya los tenés adquiridos, para llevártelos al exterior? Hay restricciones que ya estaban vigentes sobre transferencias al exterior. Ahí no ha habido ningún cambio. Bien. Lo que, si vos tenés en una cuenta corriente o en una caja de ahorro dólares que son tuyos, tenés las limitaciones que están establecidas ya y que sobre las que no se han hecho ningún tipo de modificaciones con esta norma. Acá lo que se impide es que se siga comprando para atesorar, y vamos a reflexionar, porque si no, ¿cuánta gente hay en este país que tiene 600.000 pesos mensuales de excedente para comprar dólares? Era una locura. Uh-huh. Está claro que se trataba de cuestiones especulativas. ¿Cuánta gente tendría posibilidad de comprar 120.000 pesos, es decir, 2.000 dólares, en este país? El Banco Central publicó el viernes, creo, una información de las operaciones de septiembre. Uh-huh. Y el 67%, creo, por ciento de las operaciones que se habían realizado eran de menos de 1.000 dólares. Desde luego, eran solo el 11% o el 15% del importe total, no me acuerdo de memoria, pero andaba por ahí. En la otra punta había un 11% de las operaciones, de más de 5.000 dólares, que se habían llevado el 53% de los fondos que habían salido. Como siempre, la ecuación de la concentración del 80-20 o el 20-80, como se quiera tomar. Entonces, vos fijate, incluso si se pudiera hacer un análisis de las operaciones de 1.000 dólares, veríamos qué cantidad ha habido de gente que repitió de a 1.000 dólares durante el mes, porque lo que hacían eran compras especulativas para ir a venderlo al mercado negro y abastecer el mercado negro a costa de las reservas públicas, lo cual es un sinsentido. Es decir, si vos podías comprar 10.000 dólares y tenías nada más que 1.000, ibas y comprabas 1.000, te ibas a la vuelta a la cueva y los vendías, te quedabas con la diferencia y venías al día siguiente y comprabas otros 1.000, y a lo largo del mes te sobran los días para comprar por 10.000 dólares y llegar al tope sin dejar de hacer operaciones de a 1.000. Ahora, Carlos, Guido Sanleri, sí, lo entendimos, que es lo que veníamos comentando, ¿no? Que claro, estaba ocurriendo en el ámbito económico. Y en ese sentido te quería preguntar, porque reconoció Sanleri que desde las PASO hasta aquí se perdieron 22.000 millones de dólares de las reservas, que se aceleró esto en la última semana. Y sí, entonces, ¿qué evaluación haces hasta aquí de lo que estaría quedando de reservas? Bien, gracias. Sanleri dijo, dio una explicación, dijo que de esas reservas que se fueron, un tercio se utilizaron para pagar deudas. Sí. Es decir, esto que yo repito un montón de veces, las reservas que se utilizan para pagar deudas son menos reservas, pero también hay menos deuda. Otro tercio se utilizó para atender depósitos en dólares que los depositantes retiraron. En ese caso también hay menos dólares, pero hay menos depósitos exigibles, es decir, baja la exigencia. Y el otro tercio es el que naturalmente se pudo haber evitado, porque es el absolutamente especulativo, son los que compraron para abastecer el mercado paralelo. Es decir, sin ninguna otra consideración se podía haber ahorrado un tercio de esas reservas simplemente con una medida adecuada a la posibilidad de comprar que se dejó para los particulares. El problema que tiene la Argentina es que está hiperendeudada y que le sucede algo que es muy grave cuando alguien está endeudado, como un país, que nadie le refinancia y entonces solo puede pagar. Por eso tomó la medida del reperfilamiento, además, porque si no tomaba la medida del reperfilamiento estaría en una situación mucho más grave, lo cual muestra la gravedad del proceso de endeudamiento, porque en definitiva lo que están corroborando con todas estas medidas que están tomando es cuánta acción negativa acumularon a lo largo de estos 4 años a través del endeudamiento, a través de permitir el libre movimiento de capitales, etcétera, para llegar a este punto. Y después, no me quiero olvidar de algo que no debemos sacarlo de nuestra perspectiva. El problema principal que la Argentina tiene es el aumento de precios que influye sobre el poder adquisitivo de la gente y la dolarización que existe de los alimentos. Recordemos que las tarifas están congeladas. Entre las medidas de alivio que este gobierno tomó y que seguramente algún puntito le habrán valido en los resultados electorales, fue que congeló las tarifas de los servicios públicos hasta después de las elecciones. Y lo cual también muestra otra cosa, que efectivamente lo que hay que hacer es avanzar en la desdolarización de las tarifas, porque si no, es un círculo vicioso. El dólar teóricamente queda atrasado y entonces hay que devaluar. Cuando devaluas, eso se traslada al precio de todas las cosas y entonces el dólar vuelve a quedar atrasado y el que pierde siempre es el salario, que es, en definitiva, el objetivo central que vinieron a buscar en el punto 1 de su gestión, cuando decían que la Argentina era cara desde el punto de vista de los costos laborales y que había que disminuir, licuar esos costos laborales para que la Argentina se vuelva competitiva. En realidad lo que se volvió es pobre la gente que vive en la Argentina, sin que por eso se haya generado ningún tipo de competitividad. Carlos, Roberto te saluda. Ahora, una pregunta que tiene que ver con quizá una cosa práctica. Digo, si hoy el gobierno impone esta nueva restricción o a la compra de dólares, ¿eso no va a hacer que el dólar suba y que eso repercuta en los precios de los insumos dolarizados de la economía? No, porque los insumos dolarizados de la economía se manejan con el dólar oficial. Lo que te instalan después es lo que se instala mediáticamente, que si sube el dólar negro, sí, lo que se dice es cuánto está atrasado el oficial. ¿De dónde sale? Eso es una subjetividad absoluta. El tipo de cambio real hoy oficial está al doble de lo que estaba en la etapa de la convertibilidad, para decir una cosa de referencia. Es alto, no es, es bien alto. Sí. Segundo, te voy a dar un dato que nadie ha dado hasta ahora y que yo no lo quise utilizar estos días para que no, pero que hoy ya creo que se puede decir. El día viernes, sí, el Banco Central subastó dólares a 60 pesos. Ajá. 59 y pico, creo que, menos 60, o digamos 60 para redondear. Y el Banco Nación, que es el que fija el valor que tienen las pizarras de los bancos, lo vendía a 65. Sí. Cuando una semana antes, el 17 de octubre, la diferencia entre el dólar que vendía el Banco Central y el que vendía el Banco Nación era de un peso. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hizo esto el Banco Nación? Hoy podría suceder, y sería saludable que así suceda, que al haber una escasísima demanda, porque las compras que podrá haber están absolutamente restringidas, el Banco Central ponga a disposición de los bancos dólares al mismo precio que el viernes, y el precio al que se vendan esos dólares, que se pueden vender a los 200 dólares, etcétera, se ponga en un valor que esté más cerca de 60, que tenga un peso de diferencia, como tenían todo el periodo anterior. Si vos revisás las ventas del Central, lo que se llama el dólar mayorista, y el tipo de cambio que fijaba el Nación hasta los últimos 2-3 días de la semana pasada, la diferencia era de un peso. Eso es una cosa que no tiene mucha explicación. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué ocurrió, Carlos? No terminé de entender. Yo tampoco. Puede ser por varias cosas. Puede ser por varias cosas. Una, por la famosa cuestión de tratar de frenar la demanda por precio. Sí. Es decir, lo pongo más alto para desalentar la demanda. Sí. Esa es una, son las concepciones liberales de que todo, que el precio es siempre como único factor de resultado de la oferta y la demanda. Entonces, o al revés, si yo subo el precio, achico la demanda. Efectivamente, no les funcionó. La otra podría ser simplemente que estaban repitiendo lo que pasó el 12 de agosto, es decir, que en vez de hacerlo, de verdad que yo comenté que el 12 de agosto el Central arrancó con un tipo de cambio más alto. El Nación, perdón. Acá podría haber sucedido que lo pusieron más alto el viernes. Claro. Para haber generado ya una mayor devaluación. Pero no tengo esa certeza, por eso digo las dos posibilidades, ¿no es cierto? Lo que sí digo es que no hay ninguna razón para que hoy pase, porque hoy no va a haber demanda. Claro. Hoy no puede haber demanda. Claro. Es decir, si la gente puede comprar 200 dólares por mes, vamos a decir que todos los que ya compraron no pueden comprar nada. Es decir, que podrían comprar quienes no han comprado nada en el último mes. Y fuera, todos los compradores de octubre han quedado excluidos. Y podrían comprar poco, aparte. No, recién podrían comprar en noviembre los que compraron. Pero los que no compraron nada, sí. Si se trata de gente que tiene una cuenta corriente, podría comprar 200 dólares. Por eso, poco. Y si se trata de alguien que no tiene una cuenta corriente, podría comprar 100 dólares. Yo diría, no sé de dónde podría tener plata para equivalente a 100 dólares alguien que no tiene una cuenta corriente, pero eso es otra consideración, ¿no? Porque hay todo un negocio de los coleros. De cualquier manera, hacer coleros a 100 dólares por cabeza significa que para que tenga algún impacto hacen falta miles y miles de coleros, ¿no? Claro. Para que eso realmente impacte. Así que me parece que la medida corta la especulación drásticamente, y efectivamente va a haber un traslado al paralelo, porque el que quiere ir a comprar dólares al mercado negro se va a encontrar que no hay abastecimiento. Y efectivamente, al no haber abastecimiento, los pocos dólares que haya subirán de precio para tentar a alguno que tiene dólares en su poder a que los venda. Claro. Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Gracias, Marcos. Bien, te llevo a lo otro, el análisis de lo que pasó ayer, pero un poco atado a esto, porque nos encontramos con este descalabro que ha sido describiendo semana a semana, día a día en Radio Colonia, pero ayer a Macri lo votaron 10 millones de personas. Sí. Y está bien. No, está bien o está mal, pero sucedió, esté bien o está mal, sucedió, ¿no? A ver, seamos consecuentes con todas las cosas que también decimos. Primero, sí. Siempre hemos dicho que hay un tercio inamovible que cambia muy poco su voto, o que hay dos tercios inamovibles, ¿no? Y uno fluctuante. Y que los resultados de las elecciones se deciden por las conductas de los fluctuantes. Y acá tenemos claramente un caso. En mi opinión, acá hay lo que hubo son una combinación de dos o tres factores. En primer lugar, las PASO hicieron de primera vuelta y la de ayer fue la segunda vuelta. Y entonces hubo un efecto voto útil, donde ya la gente no votó por su preferencia, sino en contra de. Ayer lo decíamos al cierre de la transmisión, que fue una especie de balotaje adelantado, ¿no? Así es, sí, así es. Efectivamente. Por eso digo, sí. Esto es segunda vuelta. Ese 40% que recoge la coalición oficialista actual, del oficialismo actual, es la de la porción de ciudadanía que entre antiperonismo, antikirchnerismo, antirregulación, etcétera, bajo ningún punto de vista estaría dispuesta a votar a una propuesta como la que representan Alberto Fernández y Cristina. La otra consideración, yo todavía no lo pude hacer, pero hagámoslo con cuidado, y vamos a ver que lo que cambió drásticamente, si tomáramos las elecciones del 2015 y las comparáramos con las de ayer, es el resultado de la provincia de Buenos Aires. Porque en Córdoba en el 2015 también se había perdido por mucho, en Mendoza también se había perdido. Es decir, lo que cambió drásticamente es que en el 2015 se perdió la provincia de Buenos Aires y ahora se ganó con un resultado contundente. El resultado contundente de la provincia de Buenos Aires es el que da que finalmente en el nacional se gane por 8 puntos. Fíjate, y habría que hacerlo bien cuidadoso, y vas a ver que algo parecido a esto que yo digo debe haber sucedido. Y también algún puntito se habrá desplazado en función de las medidas de alivio y del anuncio, porque alguna gente cree. Macri volvió al discurso de lo peor ya pasó. Créanme, lo peor ya pasó. Así como Piñera dice, no equivocamos, reconozco los errores, ahora vamos a empezar otra cosa. Macri estaba meta a prometer que en el 2020 ahora viene el trabajo, ahora viene el crecimiento, ahora viene el alivio, ahora viene la mejora de los salarios, ahora viene todo eso. Y puede haber una cantidad de gente que mezclando su antiperonismo, antikirchnerismo, movimientos populares como los que puede representar esta fórmula, vuelvan a abrirle un crédito a esta promesa que hace el presidente saliente. Entonces, lo que nos muestra que una de las grandes tareas que tenemos por delante es seguir dialogando con ese sector, que es fundamentalmente un sector medio, de clases medias, que tiene prejuicios, que tiene reservas y que sigue votando en muchos casos contra sus propios intereses. Y eso creo que es el gran desafío que tenemos por delante. No enojarnos, sino entender que hay cosas que hay mucha gente que no las piensa como nosotros, pero tal vez porque el poder comunicacional que tenemos no es suficiente para equilibrar el poder comunicacional que hay del otro lado, que es el que establece el sentido común en muchísima gente. Vos fíjate que hoy todo el mundo está hablando del dólar y nadie está hablando del precio de la leche, del pan o de la carne. Así es, la batalla cultural, Carlos, que señalamos siempre, y cómo podemos mirar desde otro lugar, ¿no? Un paradigma distinto, definitivamente. Te quería preguntar prácticamente de una forma muy concreta, porque Alberto Fernández ya está saliendo, o está próximo a salir rumbo a la Casa Rosada, este desayuno que lo invitó Mauricio Macri ayer, y también la gobernadora María Eugenia Vidal dijo: espero que podamos hacer una transición ordenada, que siempre depende de los oficialismos esas transiciones democráticas y ordenadas. ¿Crees que sería posible? Porque la única forma que yo entiendo que esto es factible es que los equipos de Alberto Fernández ya empiecen a trabajar con sus pares en las distintas áreas, o por lo menos en las centrales del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, frente a un gobierno macrista tan opaco que hemos tenido durante estos últimos años. ¿Le ves factibilidad? A ver, primero déjame decir que todavía nos estamos despertando. Y vos ya querés respuesta. Bueno, y lo que pero, pasa, ¿no? Oíme, Alberto Fernández también se está despertando y se va a juntar con Macri ahora. Pero, Sí. Pero yo voy a decir una cosa, porque lo dije ayer a la noche. Sí. Primero en Colonia y después enfrente en Splendid. Que esperaba que el gobierno actuara como actuó. Yo dije, lo deseable, lo esperable, es que Macri esta noche reconozca su derrota y llame rápidamente a abrir el diálogo para la transición. Bueno, creo que es una buena noticia que no haya habido chicana, que haya salido temprano a decir lo que dijeron y no como pasó en las PASO. Ahora las elecciones sucedieron, no hay discusión que sucedieron. Y hoy a la mañana se inicia ese diálogo. Ese diálogo lo que va a hacer es justamente eso, es abrir el camino. El presidente del Banco Central acaba de decir lo mismo: estoy dispuesto para hablar con la gente del futuro gobierno para manejar la transición. Bueno, creo que es una buena noticia que estén anunciando eso rápidamente, como lo hizo Macri, como ahora lo hizo Fandelis. Veremos cuando eso suceda si esta transición tiene la facilidad esperable. También tengamos en cuenta que ayer todos los discursos reiteraron que hay una transición, pero que hasta el 10 de diciembre sigue gobernando Macri. Alberto Fernández dijo dos o tres veces: hasta el 10 de diciembre el presidente sigue siendo Macri. Es decir, los equipos de transición tienen una primera cuestión que hacer, que es tomar inventario real de las cosas, de manera de estar preparados para el 10 de diciembre poder ponerse a trabajar con pleno conocimiento de la situación, y no a partir de ahí tener que estar un mes analizando qué pasa en cada cosa. Ahí apuntaba justamente, por eso la pregunta es muy pragmática y ejecutiva, si querés, porque la única manera de tomar inventario de las cosas es sentándose pares con pares y habilitando esa posibilidad. No, hoy abren y facilitan que se tome inventario de las cosas. Claro, no es diálogo nada más, a eso me refería. Hay que conocer los números de verdad, digamos. Sí. Y también, aunque no se diga así, no sería improbable que frente a determinadas cuestiones las actuales autoridades, si quieren una transición lo menos traumática posible, sobre todo en términos de consecuencias para la ciudadanía, acepten alguna sugerencia de medidas que se puedan tomar. Bien, eso ya sería interesante, porque entonces vos ya pensás en la posibilidad de un pasito más. No, yo dije también podría darse, aunque insisto, lo primero que dije ayer, se dijo con mucha claridad: hasta el 10 de diciembre gobierna Mauricio Macri. Sí, sí. Lo cual supone que la transición está ligada a: explíqueme dónde estamos, a ver, muéstreme los números verdaderos, a ver estos trámites, dónde está cada cosa. Sí, pero lo que está claro, Carlos, es que la disputa va a ser quien paga los costos de este mes y medio. No, los costos de este mes y medio los paga el gobierno, que es el que gobierna. Sí, eso es lo que debería es ser. Es probable, porque el gobierno ya perdió. Y entonces, después de perder, es probable que se quiera ir con el menor daño posible. No haciendo más daño para irse peor. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí, sí. Muy claro y muy optimista y democrático. Bueno, bien, Carlos, son las 9:30 de la mañana. ¿La seguimos mañana? Sí, sí, esperemos ya estar. Bueno, pero hemos estado bastante bien. Bastante. Estuvimos bien. Muy bien, pero veo que cada vez te requieren más, ¿no? Dijiste espléndido, espléndido estás. Y ahí los muchachos cuando salí, me abrazaron y no me pude negar. Linda radio. Que estemos espléndidos, Carlos. Además de Linda Radio, tienen cuestiones en común. Y además es un medio, ¿por qué no voy a salir por ese medio? Ay, por favor, hay gente que es muy celosa nada más. Te mandamos un abrazo grande. Hasta mañana será entonces. Chao, hasta mañana. Ahí lo tenías, Cava, Carlos Heller, que tanto lo estuvimos esperando para poder analizar la realidad político-económica. Me gusta la cabeza fría de, sí, de Carlos, claro, Heller. Digo, después de los festejos, después de lo que fueron los resultados de anoche, y esta jornada intensísima que vivimos hoy.